grupos que hemos visto en vivo. Y este fue tu momento lindo. Este fue un momento muy lindo, sí. Justo con esta canción en pleno atardecer. Ay, eso sonó más bello. Claro que sí, Chris. Uf. Hoy estamos preguntando por 5 agrupaciones que hemos visto en vivo. 5 en vivo. The Killers. Bien. Jonas Brothers. Sí. ¿Ustedes están juntos cuando estaban en Jonas? No, yo no conocía a Katy aún. No, todavía no. El concierto fue 2023, 23. Fue muy bello. Bueno, sí. Van entonces 2. The Killers, Jonas, Coldplay. 3. Bandas. Es que he visto mucho artista independiente, pero banda. Ah, bueno, pues Interpol. Rosemary. Sí, chévere. La Swedish House Mafia. Muy ¿ya? bien. Ahí están ahí las está. 5. Y sí, sí. Muy bien, perfecto. Sí, sí, no, bien. Lo has hecho muy bien. Bueno. Te felicito. Señora. Tengo una invitación. Vamos. Para que hagan parte del Digital Growth Hub de TP en Bogotá, en donde las estrategias de alto nivel impulsan el crecimiento de grandes marcas. Y TP presenta la hora en Mañanas X. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. ¿Ya conoces el Digital Growth Hub? Si te mueven las conexiones estratégicas y conectas con B2B, Marketing Digital y Ad Sales, con B2B, Marketing Digital y Ad Sales, estamos buscando talento élite en nuevas convocatorias de Client Acquisition Executive y Strategic Growth Executive. Un lugar donde la visión consultiva y la innovación ayudan a llevar a las marcas globales del momento al siguiente nivel. Más información en tpjobscolombia.com. Más información en tpjobscolombia.com. Son las mañanas de la X, ahí está Olivia, Rodrigo, ¿y ustedes de qué hablan? Estamos felices, Alejo. ¿Qué les pasó? Pues dos cosas. Uno, hoy es viernes. Y dos, ayer nos fue muy bien en Metegol Tapa. ¡Yay! Muchas gracias. ¿Cuánta gente tuvieron, díganme? Como unas 150. Y se conectaron temprano. Claro, se aumentó. Sí. Se aumentó el... personas. El tiempo. Se aumentó la gente. Alejandro. Es que estoy clipeando. Mira, haces una cosa o haces la otra. Pongas Diana, cuidado. No me critiques. Yo necesito que estés aquí conmigo. Encontré una nueva pasión. Ay, mira, te felicito, pero hazla a las 11. No puedo. Se llama rigurosidad en el proceso. Estás aquí conmigo, tomas mi mano, la de Catalina, la de los oyentes. Soy oficialmente un clipper. ¿Así se les dice? Sí. ¿Vas a cambiar tu biografía? Sí, ya antes era erudito animal de radio. Erudito. Ahora soy clipper profesional. Perfecto. Voy a dedicar a clipear. Bien. Y no lo estoy haciendo por el dinero. Quiero que sepan. Lo estoy haciendo porque me gusta utilizar herramientas nuevas. Alejandro. ¿Y Cristian? Está muy está juicioso, clipeando también. Está clipeando como tú. ¿Qué está clipeando? No me digan que mete gol porque yo voy a clipear y le voy a ganar. A ver quién termina primero. ¿Sí? Muy bien. Esa es una buena competencia. Sí, él está juicioso en eso. Porque, en la clipeada me tengo el tapa, pero sí. Okay. Porque también tiene salida comercial y todo con nuestros amigos. Ah, claro, eso sí. Entonces tiene que adelantar cositas. Está siendo muy juicioso. Entonces, bien. ¿Cómo les fue con los dos centennials que tenemos? Bien. Contratados. Bien. Chris sabe mucho de fútbol. Sí, la tiene clara. Y Chris es como nosotros todos y es risa fácil. Entonces la conversación se da muy fácil entre todos. Santi también muy chévere. Ayer estuvimos compartiendo nuestras laminitas porque todos hacemos parte de una selección. Cata como no ve porque es miope. Entonces me tocaba describirle las cosas. No, pero todo muy bien, Alejo. Para los que están llegando, recuerden, desde esta semana arrancamos Metegol Tapa 2:30 todos los jueves para que se conecten. La pasan tan rico nuestros oyentes, Alejandro. Ay, saludan. ¿Sí? ¿Se divierten? Sí. Saludan, comentan, participan. Bonitos. Pues me alegra muchísimo que le estén pasando bien. ¿Cómo te has sentido tú, Catalina? A mí me gusta mucho, yo me divierto todo el tiempo. Que me hagan bullying por ser hincha de Millonarios no me importa. Sigo ahí firme con mi equipo y sigo firme con que la selección puede ganar el Mundial. Díganme positiva, díganme lo que quieran, pero yo tengo la fe intacta. Numeral ternura. ¿Cuándo arranca el Mundial, amigas? 11 de junio. ¿Viste esas respuestas así automáticas? Porque ya estamos bañadas en fútbol. Bañadas en fútbol. Mete gol tapa. Fútbol. Catalina Blanco, Dayana Rodríguez y... Daniela. Al fin, ¿quién es? ¿El es soccer o es Cobis? El es Cobis, según Cobis, lo que tengo, porque cambiamos, tengo... Cambiamos a Santiago por... Soccer. Por soccer. Porque Santiago le dice al fútbol soccer. Entonces quedó soccer. Y... Sí, cuando se encuentra con Cristian y cuando se encuentra con... ya me di cuenta que no tenemos dos centenarios, tenemos tres. ¿Quién es el porque otro? Daniel Infante, el de mercadeo, también. No, él es millennial. Al contrario, él los regaña mucho. Él los va a regañar. Ayer se estaban burlando de mí en la reunión, lo vi. Ah, pero unas gafas, yo al final. No sé qué fue lo que pasó. No, tocas echarles agua fría. No, yo cargaría con agua fría como los gatos. Santiago lo trajo al lado oscuro a Daniel. Es que se les pega la bobada. Se les pega la pendejada, sí, a los tres. Aunque yo, perdón, voy a decir una cosa. Yo creo que es más del género masculino que del gencismo. Es un tema de fútbol soccer. Exactamente. Pero sí, con Daniela. Daniela llegó con flores. No, bien, muy bien. ¿Flores? Le mandaron flores que recogen en el camino. Sí, pues, como Fonseca. Ya la están queriendo muy lindo. Así que disfrute, que aproveche. Vaya. Ay. Vaya. Vaya. Bueno, señor, ¿de qué están hablando? La este gente, está ¿cuál chévere. ¿Cuál es el tema? O... Es chévere porque estamos compartiendo cinco bandas que hemos visto en vivo. Ni te pregunto porque tú nos vas a ganar a todos, nos vas a humillar, pero por favor di las tuyas. La humillación, cinco bandas, pero ¿cuál es el criterio, Dayana? No, las cinco que tú más recuerdes, las que más te gustaron. Por ejemplo... Y tienen que ser bandas, no artistas. Sí, no artistas, banda. Bandas. Entonces, por ejemplo, falta la mía. La mía es The Cure, The Prodigy, Depeche Mode, Radiohead. Y también meto ahí a Nine Inch Nails. ¡Ish, qué nivel! Es mi top 5. Bien. Gracias. Alejandro. Alejandro empieza a humillar de una manera... A realizar la humillación, por supuesto que sí. Dale, dale. Empieza. Se me ocurrió uno que me salió en los recuerdos del iPhone hace unos días. Ah, bueno, ¿cuál? Kings of Leon en Nashville. Aparte dice hasta ahí, el sitio. Es que, ahí es donde nos va a dañar a todos. No, no, les digo por qué Nashville. Porque en Bogotá han venido, ¿cuántas veces? ¿Una? Ay, ¿o dos? No sé, como dos. ¿Venido dos veces los Kings of Leon? Por ahí dos. Los dos veces los han odiado aquí. ¿Por qué? Porque son demasiado gringos y nadie entiende por qué no se ponen un collar de arepas y gritan en la mitad del show ¡Cachemba, Colombia! Si no, ellos siguen. Sí. Siguen derecho. Sí, exacto. Ellos no paran. Sí. Ellos no paran. Así es de que. Entonces la gente sale ahí diciendo ¡Ay, qué show tan aburridor! Bueno. Listo, entonces check. Pero en Nashville están en la casa. Entonces los aman. Claro. Y son iguales. Son igual de parcos, igual de aburridos. Pero el público es igual a ellos: parco y aburrido. Bien. Entonces yo los amé. amé profundamente allá. Porque estaban en su hábitat. Tengo que decir que ese es uno de mis shows favoritos. También Oasis en Wembley. Ay. ¿Viste? Es que no hay manera. Oasis en Wembley. Eso es, yo creo que voy a dejar ahí mi top 2 y ya más adelante les estaré comentando más shows y ustedes pueden conectar cuáles son sus bandas favoritas en vivo. ¿Listo? Mientras yo voy pensando. Denme tiempito para pensar cosas. Sí, porque como tengo un catálogo como de 100... Qué difícil. Nosotros es como de a poquitos vamos escogiendo nosotros. Son las mañanas de la X103.9 FM. Vamos con discos y regresamos. Mira, ahí está. Muy bien. Discos y regresamos. clásico con Toto, la canción es África. Y yo te quiero preguntar a ti, Catalina Blanco, cuando seas más famosa de lo que eres y puedas sacar un producto, lo que sea, estética, comida, ropa, ¿qué sacarías? Uy, exacto. Es complicado. Sacaría... Bueno, pero puede ser de comida, algo de postres. Lo que tú quieras. Tú sueñas y ese sueño se hará realidad. Puede ser algo de postres. Me gustan mucho los postres. ¿Qué tipo de postre te gusta? Tienen que tener arequipe. Catarique. Puede ser un nombre, sí. Podría sacar, si es de ropa, algo para perros. Ah, me parece para mascotas. Okay. Me parece muy chévere. ¿Qué más? Ay, no lo sé. Oye, tu Harry Styles, hablando de eso, sacó unos audífonos. Sí, unos en el paquete que dan con lo que uno compra del combo VIP, tiene también una cosa de esmaltes y de limas de uñas. No tenía ni idea, fantástico. Me pareció, pues, eso es lo que está, lo que han entregado en Ámsterdam. Ok. No sé si en el resto de países vayan a dar lo mismo, pero están dando como una cartucherita. La credencial que uno se pone en el cuello. Y hay una caja muy linda con un esmalte. Viene rosado, azul o verde, menta. Y la limita. Mira, esa lima no la voy a usar nunca si me la dan. Yo te la parto. Si te portas mal, la puedo hablar. Mira, Catalina, no, yo nunca sería capaz de hacer. Pero ¿sabes qué sería chévere también? Por ejemplo, para los conciertos o para los eventos masivos, que hay tanto ruido y que uno, pues, sale con los oídos lastimados. Sí, que son los como protectores. Exacto. Sí, eso me parecería muy lindo sacarlo también, porque además lo sacaría desde la experiencia. ¿Sabes? Como hemos estado ahí. Exacto. Sí, no es porque, o sea, todos tienen derecho a sacar sus productos, como Kendall Jenner creo que tiene un tequila. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Y es famosa por su tequila. Hay muchos que sacan bebidas. ¿Tú qué sacarías? Yo sacaría protectores de libros. Qué buena idea. Sí, como cubierticas sacaría. Porque a veces sí, para los que cargan sus libros... Se dañan. Se daña, se dobla la hojita, entonces que sean unos protectores. Igual no es nada raro, eso funciona, pero sí me gustaría sacar una línea de protectores de libros o separadores también. Eso está muy lindo. Sí. Y que tengan relación como con gaticos. Sí, que esa sea la decoración. Va lo uno y va lo otro. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque entre todos estos nombres de artistas y famosos que han sacado cosas, Anthony Kiedis, de los Red Hot Chili Peppers, se fue por el café. Resulta que él tiene de verdad, genuinamente, pasión por esta bebida y se unió a Shane Powers para darle vida a Yolin, que es una marca de café enlatado creado con granos peruanos. Tiene dos variedades. Por un lado está el Black. Son los dos ingredientes sencillos elaborados lentamente para ofrecer un sabor suave y refrescante con un toque intenso y energizante. Así lo consigues. Y el otro es el White, que es café frío suave combinado con leche de avena cremosa sin lácteos y café sin gluten para un sabor rico y satisfactorio, ¿no? Está como demasiado... Yo así, no. Leche de avena cremosa. A mí me gusta la avena. O sea, hasta ahí me gusta. La avena es muy espesa. Sí. Sería una textura extraña. Sí. Aparte, no sé, siento que ese café debe ser muy caro. Obviamente. Porque tiene mucha cosa. Tiene muchas cosas. Además, es un proyecto que viene con conciencia social. Entre las cosas que se ha dado a conocer es que están trabajando con granos cultivados en zonas altas de los Andes y producidos por una cooperativa de mujeres. El programa Café Femenino es un modelo único de abastecimiento ético dedicado a romper el ciclo de pobreza de las mujeres caficultoras en todo el mundo. Proporciona compensación directa y recursos, empoderando a las mujeres para generar un cambio positivo en sus comunidades. Ya me lo vendió. Sí, por ese lado ya uno le compra la idea. Me gusta. Ahora, precios. Ay, tengo miedo. 4 latas en dólares, piénsalo. Ok. ¿Cuánto puede costar 4 latas? Es que como yo no tomo café, porque no puedo desde hace muchos años, no tengo ni idea cuánto cuesta un café. 7,000 un tinto. Grande, gigante. ¿Ya está así de caro el tinto? No, es mentira. Te estoy mintiendo, como 4,500 el grande. Pero en vasito. Sí, pero en esto vasito. Es en lata, entonces sí, ponle... Sí, ya, para mucho. Mira, el café que yo siempre compro, que tú ves acá en la oficina, me cuesta aproximadamente 30,000 pesos. Ok, está bien. que eso viene siendo como $5. Estoy haciendo pésimas cálculos. Sí, no. Estoy. ¿Qué? Espérese. ¿Cuánto crees? ¿En cuánto está el dólar hoy? Empecemos por ahí. Exactamente. Vamos a ponerlo en 4.000. Redondeemos. Ay, sí. Es que, están 3.600. Ponle. Sí, 4.000. Entonces, 30.000. 4.000. 120.000. No sé qué te estoy diciendo. No, espérate. Si cuesta 30.000 pesos, Diana, son $8. Bueno, digamos $9 para redondear. Y en lata. 4 latas. Oye, está muy bien. Hablando en serio, ya haciendo esta cuenta. ¿$20? Está muy bien. $17. Ah, bueno. Está muy bien. Pensé que podía, nos demoramos un montón para llegar a eso. Realmente una salida de 3 minutos, pero haciendo cuenta salió de 1 hora. Y de 8 latas tiene un valor de $28. Está bien. Sí, pensé está que podía ser mucho más caro. Oye, sí, muy bien. Me muy gusta. Bien por él y muy bien por todo lo que viene atrás, más allá de la venta y el sabor y que la avena y es lo que estamos diciendo ahorita. El origen, ya. Sí, ahí ya ganas. Ahí nos tiene. Ahí está, What's My Name, de Drake y Rihanna. Rihanna y Drake. Drake le regaló una camioneta a un fan. Yo necesito tener un fan que me regale una camioneta. El fan hacía videos recogiendo a la hija en el colegio y poniendo música. Ah, está lindo eso, ya sé. Y entre esas cosas, pues ella llegaba, se subía al carro y él estaba poniendo Kanye West. Entonces la hija empezaba a rapear con el Kanye West. O estaba escuchando Drake y él estaba oyendo Drake. Qué chido.